Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. You know. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading. Ay, qué maravilla volver aquí a esta casa nuestra que es FM Boedo. Qué maravilla. Estoy flotando, además de que bailo zapateo americano, he tomado la decisión de reanudar mi danza del tap, justamente porque muchas cosas pasaron en el 2013 y entre las que pasaron, esta historia de dejarse llevar por los predadores me fue arrastrando a perder lo que me conecta con la alegría y lo que, por supuesto, ese juego en el que uno baila, canta y besa, hace que luego las células empiecen como a pichonarse, a retroceder y a envejecer. Bienvenidos a este nuevo viaje inaugural del Expreso al Corazón 2014. Me acompaña, está a mi lado, mi co-equiper, mi compañera de camino, la otra mariposa de este vuelo, que es Carolina Marén. Carolina, bienvenida, feliz año. Feliz año, 2014, etc. Hacía mucho que no nos veíamos, ninguno de nosotros nos estuvimos viendo. Aparecieron un trabajo que durante este enero, en el que rescaté entrevistas en las que estuve yo haciendo algún tipo de pirueta con poetas y también con mis hermanas cuando allá por el 2004, 2005, 2007, aunque estaba la productora Dora Rose, nuestra hermana, que también recién la veo después del último día del 2013, y Julián Nassif, estamos todos inaugurando este nuevo año y del otro lado me imagino que vos estás con la misma ganas de empezar a recibir de nosotros lo mejor. Allá y extrañándola de una manera enorme, Sofía Franco en Palma sigue siendo la autora y la responsable de las bellezas que aparecen en nuestra página de Facebook, Expreso al Corazón. Cuando ustedes ven una poesía o algún texto, es muy probable que haya sido de mi pluma, pero la forma de darle imagen poética siempre tiene el sello de Sofía Franco. Así que desde aquí, Sofía, te estamos enviando un abrazo entrañable, un muy feliz año y lo mejor para nosotros aquí en el Expreso al Corazón, incluyéndote en este vuelo, para que por lo que luchamos y las palabras luminosas en las que creemos, provenientes del viaje del corazón, como decía alguna vez Caro Marén cuando empezamos a pulsar el nombre de este programa radial, no traicionen los pájaros que nos anidan todo el tiempo. Elegimos para regresar justamente una figura emblemática que alude al espíritu, que es la mariposa. Vos, Carolina, me imagino que habrás navegado también con esa posibilidad. Castaneda, tengo entendido que hace unas cuantas reflexiones con ese asunto. ¿Y las brujas también? La mariposa es un ejemplo que ha dado en su momento el Nahual y también las brujas para darnos la posibilidad de hacer un traslado de lo que es la conciencia del hombre a otro tipo de conciencia más sutil que, y que es una posibilidad que tiene que ver con

conciencia que luego sintieron como gracia, como expansión gratuita de la compasión de Dios, y que en otros trances de sus vidas se les apareció esa mariposita amarilla, rosa, naranja, azul, blanca, como si el tiempo no existiera en ese cielo. Perdimos a un poeta, perdimos a uno de los nuestros, perdimos a uno con quien tanto queríamos. Se nos fue Hellman, un guerrero, un luchador, un hombre que siempre fue en busca de los vientos, al que le arrebataron sus dos hijos, de quien nunca encontró el cuerpo de su hija ni de su nuera. Después de muchas luchas se reencontró con su nieta, que era una nieta recuperada. Hellman, el hombre que se negó a recibir un dinero por la indemnización, por el daño de haber sido torturado, de haberle quitado y arrebatado sus hijos. Hellman, el poeta que escribe con su sangre y que nunca claudica en la búsqueda de la verdad, atrae todo lo que es el vuelo del ser, el espíritu. Él también ya es una mariposa. Su espíritu ahora puede posarse en un hombro de cualquiera de nosotras, acompañarnos en los escritos que fuimos regando durante todos estos días en el expreso, inspiradas o no, mediocres, como podemos. ¿Quién no nos dice que esa línea, ese trazo, esa palabra, tarde o temprano, no vengan a abrigar un corazón herido o a apapachar a alguien que está totalmente solo? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos? Por lo pronto empezá a dar. Por lo pronto no juzgues. Por lo pronto considerá que hay hombres que luchan toda la vida como Hellman, y que juntos, con la poesía y con el poder de su convicción, están adelante de nosotros y nos recuerdan que solamente morimos cuando renunciamos a nuestros propios sueños. Los besos de un encuentro, los besos de un adiós. Juan Hellman. Todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. Poeta y periodista argentino, nacido en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930. Recibió numerosos premios, entre ellos el Cervantes, el Juan Rulfo y los de poesía, Ramón López Velarde, Pablo Neruda y Reina Sofía. En realidad me abstengo de decir que la poesía es un oficio. No me parece un oficio. Yo sé que así se le dice. No lo es, porque ahí el tema de la voluntad para producirla no puede existir. Nadie se puede sentar a escribir poesía. Juan Hellman fue uno de los poetas del grupo El Pan Duro. Eran militantes comunistas que proponían vincular la poesía con la acción política. Con esta cooperativa publicó en 1956 su primer libro, Violín y otras cuestiones. Y luego uno la escribe cuando ella te visita, cuando viene la señora, te golpea la puerta, después de haberse acostado con medio mundo, hay que abrirle la puerta, y entonces ahí uno escribe, o es escrito por ella, que es la mejor situación. Imagínate que soy de tu calle, que siempre pasé por donde miraste. Influenciado por la Revolución Cubana, ve con simpatía la vía de la lucha armada en Argentina. Al ser detenido por militar en el Partido Comunista, además de un rechazo generalizado entre figuras de la cultura, sus poemas son publicados como forma de protesta. Junto con otros jóvenes que, como él, abandonaron el Partido Comunista, formó el grupo Nueva Expresión y la editorial La Rosa Blindada para difundir libros de izquierda rechazados por el comunismo ortodoxo. Este oficio me obliga en los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño del fuego, los besos del encuentro, los besos del adiós. Todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. Nunca fui el dueño de mis cenizas. Mis versos, rostros oscuros, los escriben como tirar contra la muerte. En 1966 comenzó a trabajar como periodista. Transitará la revista Panorama, el diario La Opinión, y en los años 70 la revista Crisis y el diario Noticias. Por esa época, Juan Gelman se sumará a la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR, de orientación peronista guevarista, para luego integrar las filas de Montoneros. Gelman permaneció exiliado en el exterior con residencias en Europa, Nicaragua y finalmente en México, y en 1979 se desvincula de Montoneros en desacuerdo con lo que llamó verticalismo militarista. En un mundo en el que cada 3 segundos y medio un niño menor de 5 años muere de enfermedades curables, de hambre, de pobreza. ¿Cuántos habrán fallecido, pienso, desde que comencé a decir estas palabras? Pero ahí está la poesía de pie contra la muerte. Juan Gelman volvió a la Argentina en junio de 1988, luego de 13 años de ausencia, cuando la justicia dejó sin efecto causas en su contra. El poeta decidió radicarse en México. Oíste, corazón, nos vamos con la derrota a otra parte, con este animal a otra parte, los muertos a otra parte, que no hagan ruido callados como están, ni se oiga el silencio de sus huesos. Gelman rechazó ser incluido en uno de los indultos ordenados por la presidencia de Carlos Menem. Me están canjeando por los secuestradores de mis hijos y de otros miles de muchachos que ahora son mis hijos, dijo el poeta. Tras una larga búsqueda, encontró el cuerpo de su hijo detenido desaparecido durante la última dictadura militar. Recuperó a su nieta nacida en cautiverio y nunca cesó en la búsqueda de su nuera, quien se encuentra aún desaparecida. El amor, la niñez, la revolución, el otoño, la muerte, la poesía, siguen sumiéndome en la abierta oscuridad de su sentido, obligándome a buscar respuestas que nunca encontraré. Gracias a Radio Nacional por este exquisito informe sobre nuestro entrañable poeta Juan Gelman. Y a vos, Juan, donde estés, sabe que te llevamos aquí, al costado, en una de las salas, para siempre. Cómo no, cuando Gelman mismo nos dice que la poesía está siempre de pie contra la muerte, cómo no va a estar contra aquí con nosotros. Y otro poeta, bueno, no solo poeta, digamos, sin descripción, Borges, él tiene un trabajo acerca de la inexistencia del tiempo. Hace un ensayo muy interesante, como cuando estabas hablando, Ire, hoy, con que mencionaste en ese cielo donde el tiempo no existe. Borges sabe que el tiempo no solo existe para divertimento de los filósofos, sino que además rige la vida cotidiana. Su demolición no es tarea fácil. A lo largo de la nueva refutación del tiempo, Borges reelabora su argumentación de que el tiempo no existe de diversas maneras. Su primer argumento gira en torno al célebre sueño de Chuang Tzu, y al cual Borges se ha referido más de una vez. Chuang Tzu soñó que era una mariposa, y al despertar no sabía si era Chuang Tzu, que había soñado que era una mariposa, o si era una mariposa que estaba soñando que era Chuang Tzu. La fijación del sueño de Chuang Tzu en el periodo feudal de China, o de cualquier suceso en determinada cronología, dice Borges, resulta arbitraria. Ella no aparece referenciada en las percepciones del sueño. En otro pasaje del mismo texto, Borges abunda en la idea: el universo, la suma de todos los hechos, es una colección no menos ideal que la de todos los caballos con que Shakespeare soñó. Uno, muchos, ninguno. Porque nuestra vida diurna, como la de los sueños, consta de percepciones. Lo que es válido para la vida de los sueños también lo es para la vida diurna. Ergo, las cronologías el tiempo, no son más que una construcción del hombre, en última instancia una fijación, y lo único real sería el instante. Usted es una soñadora, ¿no? Le consulto desde el punto de vista de diagnóstico cósmico. Sí. Estaría dentro de los soñadores. Sí, de los ensoñadores, digamos. Ensoñadores. Sí. ¿Cómo sería la cuestión de soñar o ensoñar? El soñar tiene la cualidad de natural de el sistema nervioso cuando uno entra en sueño, un sueño profundo, lo que sea. Entra una imaginería que todos sabemos, hay mucha gente que no recuerda los sueños, pero sabemos que los sueños existen. Y si no, hay toda una imaginería que tiene que ver con los sueños en la vida diurna. De todos modos, el ensueño es un arte que ha desarrollado no solamente la cosmovisión de Carlos Castaneda, sino bastantes culturas en el mundo, como los australianos, los maoríes, los tibetanos hacen realmente un estudio científico acerca de los sueños. Y el ensueño, siguiendo los conceptos que trató de transmitirnos Castaneda, es un lugar en el que, estando soñando, tenemos conciencia de que estamos soñando. Tenemos conciencia de que estamos dormidos, de que nuestro cuerpo físico está dormido. Mientras tanto se desarrolla todo un universo perceptual, pero de manera consciente. Lo que trabajamos, lo que intentamos trabajar con muchísima humildad, porque es un campo que no está explorado realmente, pero que tiene muchas posibilidades, es conservar la conciencia que tenemos en la vida diurna durante los sueños. Una cantidad de pensadores, poetas, filósofos han viajado en la interioridad de lo que es pequeño, de lo que es tenue, de lo que apenas deja una marca en la realidad, como si rasgara el velo, ni siquiera lo pudiera marcar, sino que lo rozara. Otro de los amados de nuestro viaje por el Expreso al Corazón es Walter Benjamin, un hombre que se tuvo que suicidar porque lo venían casi atrapando los nazis. Justamente el 27 de enero se conmemora el día que el Ejército Rojo entra en Auschwitz. Y recuerden que cuando uno hace estas cosas, en realidad lo que está tratando es de encontrar una respuesta en relación a la justicia. No es solamente que recordemos que hay monstruos. No, busquemos de qué manera hacemos humanos como para que no tengan ninguna posibilidad de los memes replicarse y repetirse en términos de lo horrible. Él escribe este poema que es inédito porque lo encontraron hace poco en unos archivos. Dice Benjamin: cuando empiezo una canción se me queda grabada, y si me doy cuenta de ti es una ilusión. Y así te quiero, el amor humilde y pequeña, para que te gane en esa soledad. Y te deslizaste de mí hasta que aprendí solo peticiones sin mancha, traición a la naturaleza, y solo pasos embelesados dejan una huella bendita. Así se le ocurrió a Benjamin considerar lo diminuto, lo pequeño, lo que cabe en un cofre. Una mariposa. Una mariposa, tan ligado a lo femenino. Petrarca toma como un ejemplo de un tipo de atracción que vincula a lo femenino y al amor al punto que nos quema, nos consume, ardemos en él. Pero este viaje va a seguir después de la tanda con respecto a las mariposas. Tu opinión nos importa. Subite al Expreso al Corazón. Estás escuchando FM Boedo 88.1. Expreso al Corazón. Un viaje a los sentidos. sentidos, los sentidos. Arrepentido de haberte querido tanto, lo que te apena es tu olvido y tu traición me suben amargo tanto. Si miras estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Después de vivir traidora en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto de otra flor. Y buscando la más pura, la más linda de color, la sigas con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Mira, si fue sincero mi querer, que nunca imaginé el ayer de tu traición, que solo y triste me quedé, sin amor y sin fe, y de raza o el corazón. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores. No te cieguen los fulgores. ¿Cómo vamos a hacer para que no nos cieguen los fulgores? Si somos féminas, tenemos ese don de estar en los bordes, nunca tocar el centro y ser el centro mismo, con ese comando que tenemos abajo a tres dedos del ombligo, que es nuestro órgano por excelencia, el útero. De ahí sale la palabra histeria, la palabra hysterus, pero misteriosa capacidad de un tipo de humano que es la mujer, que no tiene nada que ver con lo que está manifiesto y declarado, con el falo, con el poder de todo lo que se yergue en este mundo. Las mujeres, como las mariposas, nos atraen la luz y al mismo tiempo somos secretas, misteriosas. Estamos siempre en un sueño, en una metafísica cuyo río, como decía Cortázar, cuando quería entrar en el sueño de la maga, no les está permitido a los que no sueñan ese sueño con ella. ¿Quién abre esa puerta? ¿Quién logra tener la llave, la clave para que esa puerta se abra? Tal vez la ternura, tal vez el misterio, tal vez lo femenino que hay que empezar a construir de los hombres que son tan miedosos de asomarse a los aspectos blandos de su ser. Cada vez menos, ¿eh? Usted es una esperanzada, Carolina Marén. Creo que sí. Usted pero es una esperanzada, Carolina. Es que conozco a algunos hombres que están siendo, se están exponiendo, que están siendo menos resistentes, menos defensivos, y están sintiendo que esa casi debilidad no es debilidad, sino es una sensibilidad superior. Y hay muchos hombres que están volcándose a esa sensibilidad superior, más cercana a lo femenino. Y vamos a ver qué pasa. Fíjese hasta qué punto. Petrarca toma la imagen de la mariposa que se acerca atraída por la luz y hasta quemarse. De él hay una cantidad de poetas, inclusive Santa Teresa de Ávila, que asumen esta imagen, esta posibilidad de acción femenina. Y siempre en esa ambigüedad de no saber si es bueno o malo que una mujer haga lo que hace, no se puede dilucidar si ese andar hacia la luz que te quema es algo benéfico en definitiva. Bueno o malo, claro. Petrarca no debe haber sido nada original en lo que planteo, porque atrás, mucho atrás en la mitología, Dédalus, cuando entiende que uno de los que va a entrar en el laberinto del Minotauro es su propio hijo, como suele pasar en toda conducta humana, que no puede prever las consecuencias de sus actos, adelante, unos pasos adelante, lo está esperando el destino y le aplica exactamente lo mismo que él fue frívolo, ligero, displicente o negador con respecto a dejar pasar, a hacer la vista gorda y ir para adelante en cosas que pueden perjudicar o dañar a otros. Cuando se trataba de otros seres, cuando se trataba del hijo ya... El hijo entró, como pasaba todos los años, en esa entrega, que no es otra cosa que la inspiración de estas películas que están en cartel en este momento, Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre hay que entregar en un juego letal de cada distrito, una chica y un chico. Es lo mismo que pasaba con el Minotauro, que se le entregaban a los mancebos y a las doncellas. ¿Qué hace Dédalus en su desesperación? Le pega a Ícaro en el cuerpo plumas, lo llena de plumas para que pueda volar por encima del laberinto y escapar de su inminente destino trágico. Pero he aquí que cuando Ícaro asciende, se embeleza ante el sol de tal manera que se acerca tanto, tanto, tanto al sol que se derrite la cera con la que había su padre pegado las plumas y queda quemado en el sol. Entonces, cuando luego Petrarca, 2200 años después, o 1400 años después, o 2000 años después, otro que toma la posta de este tipo de imágenes, nosotras mismas aquí, o usted luego cuando nos cuente un poco del efecto mariposa, ¿no estamos en algún lugar considerando que atrás de todas las narraciones y atrás de todos los símbolos y las imágenes hay una enseñanza, una docencia para ver hasta qué punto nosotros también tenemos responsabilidad, inclusive en las cosas en las que no nos participaron, sencillamente porque formamos parte de esta raza humana, para bien y para mal? Sí, como estas, me da esta sensación al escucharte de que como si tuviéramos la posibilidad de asimilar los errores, como decía Nietzsche, y producir una transformación con el conocimiento de los que nos preceden, que muchos seres han realmente, no tenemos conciencia ni noción, tantos seres han realmente entregado su vida para investigar y para estar al tanto de lo que ahora nos resulta tan fácil. Encendemos la luz, usamos una computadora y ahora ya hay impresoras de tres dimensiones, pero realmente hay vidas enteras, se han entregado como las mariposas. ¿Recuerdo ese sueño? No, este sueño no, es una leyenda de esta mariposa que es la reina de las mariposas que les envía a sus guerreras a conocer el fuego, que le traigan, que vayan, se acerquen, como Ícaro se acercó, pero estas mariposas hacen las veces de ir a ver de qué se trata el fuego para informar a la reina de qué se trata. Una va y revolotea alrededor del fuego y viene y hace un gran poesía y traslada a la reina de las mariposas. No le sirve esta información y manda a otra que se acerca y quema una de sus alas. Y cuando llega con el dolor, la intensidad y todo lo que significa haber casi quemado su ala, y puede venir y decirle a la reina todo esto que significaba el contacto con el fuego. Pero aún así no se conforma y envía otra. Una que fue hacia el fuego como la mariposa, como esta canción. Y cuando la mariposa arde en el fuego, la reina puede decir, ella solamente conoce el fuego. Tenemos un filósofo que nos cuenta de qué se trata esta dialéctica del amor. El amor es la fuerza dialéctica. En su base se halla una contradicción intrínseca que aspira constantemente a superar. Mediante su esfuerzo, se elevan las formas, todas estas inferiores a las formas superiores de la existencia. Lo que tiene menos ser y menos valor, a lo que en la plenitud del ser se halla la plena perfección. Es así que de esta fuerza dialéctica del amor, de esta capacidad de ascenso y de conocimiento, es el mejor testigo del discurso de Diotima en el banquete. Diotima, que era mujer muy entendida en un punto de amor, y lo mismo en muchas otras cosas. Es así que se explica una alegoría que Eros fue hijo de Poros, la abundancia, y de Penia, la pobreza. Del primero hereda su capacidad de crear, de la segunda su capacidad de aspiración y su capacidad de deseo. No es verdad que el amor es siempre y al mismo tiempo aspiración y hallazgo, distancia anhelante y realización. Quien ama empieza por carecer de lo que ama, y la realización de amor es la realización de la unidad una vez trascendida la carencia. En este su doble aspecto estriba la fuerza dialéctica del amor. El amor es y no es al mismo tiempo. Su realidad surge de su carencia misma. Solo si algo me falta, puedo querer obtenerlo. Y el amor, para ser realización, tiene que ser primero ausencia, falta, deseo, pobreza. Porque ninguno desea las cosas de que se cree provisto. El amor coincide así con la dialéctica en que, como ella, es primero carencia de saber para después realizarse como sabiduría. Así lo expresa Diotima cuando dice: la sabiduría es una de las cosas más bellas del mundo, y como Eros ama lo que es bello, es preciso concluir que Eros es amante de la sabiduría. Amar es desear el conocimiento, y este género de amor, que es también sabiduría, debe distinguirse de las formas sensibles del amor humano. El amor que describe Platón es una forma de creación, es igualmente conocimiento de la belleza absoluta, de la belleza eterna increada e imperceptible, exenta de aumento y de disminución. Así es el amor, deseo de conocimiento y conocimiento que es bello. Viene a completar el método dialéctico. Como la dialéctica, el amor aspira a sobrepasar la pluralidad, para llegar a la unidad, a vencer los obstáculos de los sentidos, para adquirir el conocimiento de la verdad como la dialéctica. El amor nos conduce a las puertas del ser, si bien ahora este ser se llama belleza. Estás escuchando Expreso al Corazón. Un viaje a los sentidos. Uno bueno y bello. Todo el tiempo estamos girando alrededor de estas ideas, en estos caminos donde pensamos y reflexionamos sobre nuestros procederes, nuestros sentimientos, nuestros actos de habla, el lenguaje como un acto revolucionario y al mismo tiempo de gran sometimiento y sumisión. Casi le diría que el lenguaje en este momento se ha convertido en el gran doblegador, el sometedor por excelencia. Hablar en castellano ya delata un estado de cosas, hablar en francés otro. Y hablar en flamenco, otro. Hablar en quichua o en el dialecto de algunas comunidades guatemaltecas muestra prácticamente toda la historia. El lenguaje como síntesis y como expresión del estado de evolución y de sometimiento que tenemos las criaturas dentro de una comunidad y dentro de lo que sería la palabra pueblo. Una palabra tan amada, tan querida y sin embargo que ya está desprovista por otro tipo de consignas como tribu urbana y los tubis que andan por la calle y una cantidad de virus que tienen aspecto humano. La Matrix está imposible en este momento, ¿eh? Está muy, muy lleno de agentes por todos lados, gente que encima parece amiga. Sí, no aparece como el señor Smith, Carolina Marén, ¿eh? Excuse moi. No. ¿Por qué usted me decía justamente, queríamos contarle un poco a nuestros radionautas la relación entre la mariposa y esta teoría del caos que incluye el fenómeno del efecto mariposa? El efecto mariposa, que tiene como una connotación, una gran influencia en la poética, en la literatura y después en la cinematografía, parte de un concepto que es científico, o bastante científico, es como usted dijo, Irene, un concepto de la teoría del caos. Y la idea es que, dadas unas condiciones iniciales de un determinado sistema caótico, la más mínima variación en ellas puede provocar que el sistema evolucione en ciertas formas completamente diferentes, sucediendo así que una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, podrá generar un efecto considerablemente más grande a mediano o corto plazo. El nombre proviene de las frases: el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, que es un proverbio chino. Luego, el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. así como también el simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. El nombre fue acuñado a partir de un resultado obtenido por el meteorólogo y matemático Edward Lorenz, al intentar hacer una predicción del clima atmosférico. Entonces, el efecto mariposa, todos tenemos esa familiaridad con este efecto, que cualquier pequeño cambio, ya sea en el tiempo o en el espacio, podría provocar consecuencias impredecibles en una proyección de circunstancias, ampliándolas y proyectándolas hacia adelante, indefectiblemente que sea en el espacio o el tiempo. Lo que se ha tomado ha dado como muchísima inspiración a muchos literatos y sobre todo de ciencia ficción, y tenemos, por ejemplo, la película El efecto mariposa, que es una película extraordinaria. La primera parte de la segunda es realmente una repetición de lo mismo, no trae ningún agregado, pero... Por si no quedó fijo el concepto. Pero ya después como se transforma en cosa muy mental. Es como el segundo marido. En realidad uno se casa por segunda vez porque algunas cosas quedaron un poco bien atadas. Hay algunos asuntos de O por compulsión a la repetición, diría. Sí, la cañería de la cocina del fondo y todas esas cosas. El segundo marido, ¿qué hace? Lo mejora, en definitiva. Termina lo que estaba hecho mal o hecho a medias con el primero. Ten cuidado, mariposa de los mentidos amores. Cuestión que el efecto mariposa en esta película es realmente muy interesante. El niño, el protagonista, tiene un tema que sufre unas convulsiones, unos estados casi... Efectos físicos. Sí, como de desconexión. Una metamorfosis. Como una especie de desconexión que le pueden llamar ausencias, o bueno, hay varios nombres en la neurología para decir qué le pasaba a este chico, pero realmente lo que pasaba es que se desmayaba y perdía el conocimiento. Se suspende. Y entraba en otra experiencia. Cambió de puerto, en lugar de poner el puerto del pendrive, sí. Puso el puerto de la computadora de Julián Nassif, y cuando que sale todo pornografía, toda una cosa horrible. Y cuando volvía, ¿en serio, Nassif? Sí, así como lo ve inocente, es peligrosísimo. Ay, peligro. No vio que se fue al sur, se fue a purificar un poco. Se fue a buscar mariposa para recuperar un poco todo eso de los enganches que usted describe. El tipo queda mariposa. En suspenso. Sí. Y en ese momento. Pues es que cuando pero vuelve, es un no ser. ¿Es un no ser ese instante? Bueno, le cuento lo que el argumento, que yo no sé bien qué, me parece que es como una posibilidad de una detonación de mundos posibles, de experiencias que, habiendo cambiado una decisión cualquiera en nuestro pasado, obviamente todo lo que seguiría sería una ecuación totalmente diferente de lo que es nuestra vida actual. Entonces, lo que sucede con este chico, que tiene un trauma muy tremendo en una corta edad, un accidente donde la inocencia no lo salva porque hubo una muerte y una cosa terrible, él en esos estados vuelve a ese instante y lo cambia. Pero él quiere reparar. Reparar en su psiquismo ese grave accidente. La tragedia. Entonces, cuando vuelve a experimentar toda una secuencia, está absolutamente los mismos personajes. En este caso eligieron que los personajes de la película de su vida sean siempre los mismos, pero que cambiaban de roles totalmente. Sí, como si mi hermana Dora se hubiera casado con el novio del 23 de junio, no me acuerdo ni cómo se llama el tipo. Bueno, la cuestión, ese es el tema. El tipo... Que en la película lo que hacen el guión es que todo el tiempo entra en otras circunstancias de vida muy complicadas, cada vez se complica más. Hasta una de las experiencias de su vida es que vuelve de ese ataque como epiléptico, prácticamente. Sí. Y cuando vuelve, el chico está en silla de ruedas, paralizado. Claro, su novia está con su amigo. Esto era todo dramático. En otras circunstancias era todo muy benéfico, pero siempre había algo que lo llevaba a un estado de no poder reconocerse como algo real. Su vida estaba todo el tiempo cuestionada. Lo que implica que, en definitiva, cada vez que jugamos con esta imaginaria donde nosotros torcemos lo que nos pasó, lo que no estamos midiendo es que ese torcer va a traer consecuencias inimaginables para nosotros. Que por supuesto van a estar cargadas de acontecimientos de cierto rango de tragedia, como pasa en todo lo humano. Absolutamente. Porque somos criaturas que vamos a morir como la mariposa, y tal vez eso es lo que uno está todo el tiempo eludiendo, es hacerse responsable de que hay un final, ¿no? Y posiblemente haya una decisión a la que todas las experiencias de nuestra vida nos están llevando, independientemente de que nosotros amemos lo que nos está pasando en nuestro presente o estemos resistiendo lo que nos sucede, hay algo que nos está llevando a una decisión que es mucho más trascendente. En este caso, en la película, él está apegado a un vínculo en particular y no puede deshacerlo. Cuando él finalmente renuncia a ese vínculo, cambia toda la historia. Pero es muy, muy impactante, esa película es muy fuerte, no es para psiquismos frágiles, porque realmente es perturbadora. Bueno, en este viaje, usted sabe, Carolina Maré, que en este viaje nosotros tenemos por principio el vértigo. Sí. Nunca podemos garantizar que sea verdadero lo que va a pasar, pero por lo pronto que la adrenalina va a tocar umbrales importantes. No nos queríamos ir en este viaje del 30 de enero del 2014 sin, una vez más, la palabra de Hellman, porque nuestra humilde manera de mantenerlo en este duelo, que es ponerlo en una estrella para que nos siga acompañando el resto de nuestras vidas, es precisamente su poesía y en su voz. Las maravillas y miserias del amor, sus oscuros fulgores, sus catástrofes, caminar por el filo de la pérdida, dar lo que no se tiene, recibir lo que no se da, el amor a la poesía, a la madre, a la mujer, a los hijos, a los compañeros que cayeron por una esperanza, a la belleza todavía de este mundo. Como cualquier hombre, amé y amo todo eso. Algo de eso tal vez tiemble en los poemas que siguen, escritos a lo largo de 50 años. La muerte me enseñó que no se muere de amor, se vive de amor. La muerte me enseñó que no se muere de amor, se vive de amor. Qué bello. Que quede para nosotras y para cada uno de ustedes del otro lado, radionautas amados y entrañables, esta idea golpeándoles todo el tiempo, las rutinas, las decepciones, el desasosiego, la pérdida de sentido, el vacío. Se vive de amor. Les escribí justamente como bienvenida y como primer momento de este nuevo viaje por el Expreso unas pequeñas palabras que dicen: como un acuerdo tácito o un matrimonio furtivo con los humanos, la mariposa siempre es causa de augurios y alegrías. Y si irrumpe el crepúsculo buscando ese amor, esa pequeña inmensidad hace un anillo de arco iris en boda perpetua con la belleza y la danza del espacio estelar. Nunca olvidaremos el instante mágico del brillante lucidez que nos dona a veces el destino cuando entramos en su sueño. Cada vez que vamos hacia el otro es que fuimos movidos por esa grandeza celeste, huidiza, sutil, que nos enseña a saltar a lo desconocido. Ningún lenguaje encierra su poder, ningún cuco de la historia pudo debilitar su genio, motivo de una forma que al rozarnos tanto ama, y las palabras con que nos anima hacen de una mariposa la semejanza instantánea con el sumo bien, con la gran aletea. En los sótanos de nuestros miserables mundos, donde no se ven señales ni salidas, la presencia exquisita y fugaz de una mariposa nos regala una epifanía después de todo. No tengo más metáforas para expresar nuestro agradecimiento a ustedes, radionautas, amados, queridos, esperados, ante la proximidad de sus alas en el milagro de una nueva mariposa 2014.